RPC Soberanía, música, información y exposiciones cristianas. Vemos los restos de lo que fue la AMIA, el trabajo incesante, personal de bomberos, médicos de todas las entidades. No alcanzan las palabras para poder describir. Yo conocí a la AMIA de chico. La AMIA era una organización puntual. No era una organización política, era una organización que básicamente la conocía por tener una buena bolsa de trabajo, que por cierto no hacía distintos en ese momento. Buscaba trabajo para que se lo pedía, o sea, podía no hacer falta ser judío. El atentado no estaba dirigido tanto a la AMIA como a la DAIA, que estaba en el quinto piso, a la DAIA, que era el sector político de la colectividad judía, presidido por Beraja, donde por cierto no murió prácticamente nadie en la DAIA, porque la DAIA murió un empleado de 20 años, un mozo, creo que tres empleados, pero todos, ningún directivo, ni un directivo. Porque todos los directivos de la DAIA y de la AMIA habían sido llamados a una radio judía, se llamaba Radio Jai, y estaban todos lejos del edificio en el momento que se provoca la bomba. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? Acá hubo gente que dijo, no, o sea, se puso tan paranoica de ver la complicidad evidente de Israel con, o sea, que Israel no quiere ni Israel, ni los dirigentes judíos de la Argentina, o sea, el sionismo, para decirlo en términos generales, es gran encubridor de los atentados. Entonces, ante esta realidad, hay mucha gente que dice, son ellos los que pusieron la bomba. El tema de la AMIA nos ha horrorizado y de la embajada por la violencia y por actos terroristas donde la participación siempre es con personajes que tienen que ver con la alta política, no tiene que ver el pueblo. Este pueblo nuestro no discrimina a nadie. Acá no hay religión que sea discriminada. Sí protestamos cuando hay agresión de un país a otro. Por ejemplo, estamos en contra de que Israel viva atacando a los palestinos. Es una inmoralidad. ¿Cómo no intentar? Siempre hay que intentar en la vida resolver los problemas. Me niego a hacer esos pusilámines vegetativos que están ahí haciendo la plancha y que no les importa nada. Me niego porque hablé con todos y cada uno de los familiares durante esos años en que fui miembro de la comisión y me acuerdo como si fuera hoy. ¿Quiénes fueron los que encubrieron? Quiero saber quiénes fueron los que escondieron las pruebas. Quiero saberlo. Me lo merezco como argentina y se lo merecen las víctimas y sus familiares. Y así como vamos... Nunca se va a saber la verdad. Me parece que es una iniciativa que es interesante, teniendo en cuenta de que estamos próximos a cumplir los 20 años y el crimen de 85 personas en el atentado terrorista más grande de este país sigue absolutamente impune y se ha corroborado la vinculación que ha tenido en esta impunidad el Estado Nacional. Así que me parece que recorrer este camino de colaboración con la República Islámica de Irán, creo que abre una posibilidad de poder esclarecer qué pasó y juzgar a los responsables. A la fecha de hoy, mayo de 2013, Irán todavía no ha dado la aprobación por su Congreso. Esperemos que lo haga. Pero la prensa en Argentina busca esto, que es realmente un triunfo, mostrarlo como una derrota, mostrar el pesimismo y que se escuchen únicamente las voces que no están de acuerdo con el memorando y no le da espacio a aquellos que dicen no, esto es algo maravilloso, queremos escucharlos, queremos que hablen, que hagan su defensa y que la causa pueda avanzar. Acá no estamos ante un caso de relaciones exteriores típico o casual. Estamos ante un hecho que ha marcado la historia de los argentinos y que también se inscribe en la historia del terrorismo internacional. El gobierno de Israel dice que fue Irán. Para Israel, hoy Irán es el gran enemigo. Entonces, yo ahí sí pongo una distancia, porque digo, para mí las pruebas no son tan claras. Y por la forma misma del atentado, por ejemplo, yo me pregunto, ¿un Estado va a usar a sus diplomáticos para un atentado? Que es como dejar la firma. En los atentados que hemos visto no se han utilizado diplomáticos. Y después otra cosa que a mí me parece, y es lo siguiente, Irán no ha sido acusado de atentados en ningún lado. El único lugar ha sido aquí. Tenía muchas dudas de que esto fuera aceptada por los dirigentes argentinos de origen judío que se dicen con un grado de representación representante de los argentinos de origen judío, que son la DAIA y la AMIA. Porque ambos, la DAIA, que es la entidad política de representación de los argentinos de origen judío, y la AMIA, que es una obra social, ambos son en última instancia prolongaciones de la política del Estado de Israel. Y sabía que Israel iba a rechazar este intento de sacar del memorando con Irán. Y al día siguiente el canciller Timmermans se reunió con representantes tanto de la DAIA y la AMIA y ambos dieron un acuerdo con ciertas limitaciones a el memorando. Yo dije, bueno, tal vez esta vez me equivoqué. 48 horas después fue primero la DAIA y luego la AMIA que se manifestaron en contra. Yo no tengo dudas que en la investigación del atentado contra la AMIA participan los servicios de información extranjeros, esencialmente el de Estados Unidos y el de Israel y el argentino, ¿no? Además. Entonces, el fiscal Alberto Nisman ha ido muchas veces a la embajada de Estados Unidos, tal como se ve en el libro ArgenLeaks, es el WikiLeaks de Argentina, que son todos los cables que dio a conocer la organización sobre la Argentina. Entonces, ahí lo que más llama la atención de los cables que se difundieron es que no solo hay un intercambio de información, sino que él pide disculpas cuando hace algo sin avisarles primero. La tesis de que el atentado fue de Irán, al que más perjudicó fue la Argentina. Es probable que estos atentados podamos ver nosotros alguna vez, si se llega a la verdad, que han sido operados por los poderes oscuros del mundo. No sé quién fue el ejecutor, yo no puedo decir eso, no tengo esos elementos. Hay quienes se animan a decir que fue un autoatentado. Yo no sé quién fue el ejecutor, pero sí que fue un atentado que a los únicos que le sirvieron fueron a los poderes más oscuros del mundo. Concretamente le sirvió a Estados Unidos en un sentido y le sirvió a Israel en otro sentido. La AMIA les sirvió mucho para crear una sensación aquí para que tú no puedas hablar o discutir un tema, no puedas defender a los palestinos. Nosotros tenemos mucha más obligación en parar cualquier situación de esta para que no se use a nuestro país como un argumento para invadir a otro. A mí me ha dado vergüenza, como ciudadano argentino de familia judía, escuchar al presidente de mi país decirle al embajador de Israel en la Argentina que el atentado de la AMIA había afectado al Estado de Israel. Esto yo lo tuve que presenciar para mi vergüenza. El doctor Carlos Saúl Menem, que había embarcado a la Argentina en la aventura del Golfo Pérsico, al mismo presidente que hace eso, yo lo he escuchado para mi vergüenza. Pedirle perdón y disculpas al embajador de Israel por un atentado que, donde habían muerto decenas de argentinos, la mayor parte de ellos, para colmo, ni siquiera judíos. Al margen de que yo no veo por qué el embajador de Israel tiene que representar a los judíos de la Argentina, eso es otro tema, es otra cosa. Entonces, pero al margen de eso, eso fue una cesión de soberanía realmente vergonzosa. El acuerdo es importante porque permite avanzar en una causa absolutamente paralizada y absolutamente contaminada por múltiples factores que podemos analizar. Y desde el punto de vista iraní, porque les permite retomar una relación anterior al atentado que era absolutamente favorable a ambos países. Los dos atentados que se producen con 2 años y medio de diferencia, en marzo del 92 embajada y julio del 94 AMIA, los dos atentados responden a la misma matriz. Están, no digo calcado uno como el otro, pero son muy parecidos. En los dos el edificio estaba en construcción, había albañiles, obreros de la construcción adentro, en los dos entraban y salían bolsas. En los dos aducen coche bomba cuando en ninguno de los dos se ha encontrado ninguna prueba que demuestre que hubo coche bomba, ni cráter, ni restos, especialmente en el caso AMIA. Y sin embargo, en los dos, a las 24 horas o antes de las 24 horas de producido el respectivo atentado, el jefe de seguridad de la embajada de Israel se apersona a la policía y al gobierno y dice: de acuerdo a nuestra experiencia, esto fue hecho con un coche bomba. Y de ahí en más, el gobierno argentino, como decimos acá, compra, o sea, asume como suya esta tesis, cambia todo, cambia incluso declaraciones de algunos funcionarios, de algunos peritos. En el caso de la embajada, el perito de gendarmería, el comandante Osvaldo Laborda, en el primer momento dice: evidentemente esto fue una explosión interna. 24, 48 horas después, oficialmente como perito de gendarmería, dice: no, fue con un coche bomba. Este perito renuncia, pide el retiro en gendarmería, y luego la DAIA lo contrata como perito particular para el caso AMIA, y produce exactamente la misma voltereta. Contra todas las evidencias dice: acá hay coche bomba, cuando no hubo coche bomba. Yo lo entrevisté personalmente al comandante Laborda, porque era testigo, más que testigo, perito clave, y le dije: bueno, si hubo un coche bomba en el caso AMIA, ¿dónde están los restos? Porque yo, y le presenté fotografías de 14 atentados en el mundo con coche bomba, en donde el coche queda muy maltrecho, pero el chasis, para usar la palabra francesa, queda, la estructura de base. Entonces él me dijo: no, en la AMIA se puso tal cantidad de explosivos que el coche quedó enterrado 3 metros bajo tierra en la vereda, cosa que es absolutamente imposible. Pero le seguí el tren y le dije: bueno, si está enterrado 3 metros, ¿por qué no excavamos y sacamos a luz el coche bomba destrozado y ustedes lo van a tener como una prueba? Y dijo: no hace falta porque ya está probado, deme una prueba del coche bomba. Bueno, sí, hay restos. Señora, los restos del coche bomba en la AMIA en total son pequeños trocitos de 2 Renault Trafic, no de 1, de 2, suman el 6% de una Trafic. Normalmente en una explosión así, lo que queda como estructura de base es el 30%, más los otros trozos que tienen que se encuentran. No hay ninguna prueba en ninguno de los dos, de modo tal que hay que hablar de los dos atentados. Lo que se negoció a instancia de Israel y de Estados Unidos y también del presidente Menem, que le convenía porque había gente de su familia política involucrada en el atentado, fue reemplazar las cosas. O sea, donde había Es como un cuchillo que primero se le cambia el mango, después se le cambia la hoja y se hace la ilusión de que sigue siendo el mismo cuchillo porque se mantiene un remache. Entonces se desvió completamente las investigaciones. Lo que salió muy mal en la embajada fue la instalación del coche bomba. ¿Por qué? Porque el encubrimiento no empezó, el AMIA empezó antes del atentado, el encubrimiento. Por eso la señora buscaba a Estados Unidos. En la embajada no, se ve que la embajada fue algo que sorprendió, realmente. Era el primer atentado, los tipos no estaban muy bien. Entonces, claro, ocurre el atentado, 2 de la tarde, cuando le avisan a Menem, Menem dice, bueno, vayan, le dice a Manzano, que era el ministro del Interior, vayan con el jefe de policía y expertos bomberos a ver si ubiquen el epicentro de la explosión y todo dato que puedan conseguir sobre el atentado antes de que después altere mucho el escenario por los rescatos. Entonces van esta gente de bomberos y los tipos enseguida dicen, no, la explosión fue interior. Entonces aparece una pericia preliminar de bomberos, de expertos bomberos, diciendo que la explosión había sido interior. O sea, hasta ahí iba todo bien, la investigación era perfecta. Le pide a Missordi que la detención está bien. Pero a las 6 de la tarde, más o menos, se aparece en la comisaría 15, que era la que estaba encargada de la investigación, se aparece Ronnie Gorney, que era el jefe de seguridad de la embajada, del Jim Bett, que había dejado la embajada 15 minutos antes de la explosión. Va a la comisaría y les dice, no, ustedes tienen que abandonar esa hipótesis de la explosión interior. Así, terminante, porque hubo coche bomba, porque yo, que conozco mucho el atentado, les aseguro que hubo un coche bomba. Y bueno, ahí se acabó la hipótesis de la explosión interior. No, no resiste el mínimo análisis imparcial, esto se cae, pero a pedazos, ¿no? Más en la embajada. Lo que pasa es que la embajada del 99 cierra la causa, ¿no? La embajada fueron más inteligentes en el sentido de que no detuvieron a nadie. Entonces, al no detener a nadie, no hubo controversia. Es decir, no, o sea, la corte actuaba sobre ella misma. Y además, con la corte más sin instancia, los tipos estaban encubiertos. Nuestro gobierno, como los anteriores, no se ha atrevido a iniciar ninguna causa ni presentarse en las que están vigentes, que yo he iniciado, para enjuiciar a esta gente. Entonces imagínense el poder que tienen, las vinculaciones que tienen. Irán y Argentina tienen más de 100 años de amistad diplomática. La relación de Irán con nuestro continente está enhebrada por episodios muy similares. Cuando Mossadegh nacionalizaba el petróleo en Irán, Perón lo hacía en Argentina, y en un año ambos eran derrocados. Un hecho que nos une en la historia. En el 79-80, en América Latina triunfaba la revolución sandinista y en Irán la revolución islámica, casi al unísono. El imperio construía los contras en Nicaragua y fomentaba la guerra no deseada con Irak, de Irán-Irak. Había avanzadas negociaciones en materia nuclear previas a la AMIA y que se cancelaron después de la AMIA. Entonces ahí tenemos el famoso motivo que faltaba, que era lo que no se hacía y por eso ocurrió la embajada. Y siguió sin hacerse y por eso ocurrió la AMIA. Y se dejó de hacer porque después no hubo más atentado. Y las relaciones con Irán. Es decir, está claro que los objetivos de los atentados fueron romper las relaciones de la Argentina con Irán, que habían sido muy buenas durante los 80. Menem se negaba a romper con Irán, ese es el punto. Por eso ocurre la AMIA, la embajada primero, Menem se sigue negando y ocurre la AMIA. Y después la AMIA sí, afloja, ahí tira el rosquete, acusa a Irán, dice esa famosa frase de existe en mi propia prueba de que Irán estuvo detrás de los atentados, y ahí se deterioraron las relaciones con Irán y no hubo más atentados. Y no se rompieron del todo porque los iraníes, por supuesto, dijeron, no, espera, no le vamos a dar la razón a esto. Y los iraníes siguieron insistiendo, perseverantes, hasta que al final lograron este acuerdo de ahora, ¿no? Creo que la demonización del mundo islámico pasa por echarle la culpa de todo lo que sucede. Esto ha llevado a el modelo, podríamos decir, Pearl Harbor, ¿no? Atentados en la Argentina y muchos otros ataques que han sufrido los distintos pueblos del mundo a nivel internacional están manejados, permitidos, fogoneados o generados por fuerzas ligadas al imperialismo para mostrar que el hostigamiento a Libia, el hostigamiento a Irak, el hostigamiento a Irán, el hostigamiento a Siria, tienen una justificación, porque tras sobre eso son malos. Yo estaba trabajando en Radio Mitre en ese momento como productor y bueno, se sintió, estaba muy próximo a la AMIA. Había un tipo con un tipo morocho, de pelo morocho, con remera, cuadrillé y jean. Y lo veo juntando cositas y metiéndolo en una bolsa. Y dije, o este policía, o el servicio. O algo hace, o algo cama, hace, ¿no? Manoseando estaba, digo, elementos y juntando. La gente estaba ayudando a la gente, no estaba juntando en bolsitas cosas. Entonces yo iba con el grabador y me acerco. Digo, ¿vos sos Ratti o servicio? No me dicen. Digo, ¿qué es esto? Me dice, mirá, o pudo haber sido un Renault blanco o una Trafic. Entonces lo digo al aire, digo eso. Lo digo el primer día a minutos del atentado. A mí eso nunca me cerró. שאני היום לא רק חושב, אני כמעט בטוח שזאת הייתה מכונית תופת שהוכנתה או לא הוכנתה, אלא הגיעה אל פתח הבניין והופעלה שם כנראה עם מפעיל מתאבד. אף מפעיל מתאבד או מתאבד? לא, מפעיל מתאבד. Él cree, está casi seguro que fue un coche bomba estacionado en la puerta de la AMIA y con un el que lo activó fue una persona que se suicidó dentro del auto. ¿Qué pruebas hay para explicitar esto? Ma yeshu hachot leze yeshu hachot shaben adam hoya betocha mechonit. אנחנו מצאנו חלקי מכונית ועליה חלקי גופה. Encontraron pedazos del auto que hubiera sido el coche bomba con restos humanos adentro. El cráter también, un cráter que hablaría sobre el lugar donde estaba este coche bomba. Gran cráter mitajat la mejonite fue allá. Clor, בתוך הבניין, הפיצוץ. למטה, כלפי מטה? לא, הפיצוץ היה בעיקר לכיוון הבניין וכלפי מטה. חלקי מכונית עפו קדימה. ועליהם מצאנו חלקי גופה. גם את המנוע מצאנו בתוך הבניין. La explosión fue hacia el edificio, encontraron el motor del coche bomba adentro del edificio y la explosión fue dirigida hacia adentro del edificio, no hacia abajo. ¿Existe el cráter entonces que explicitaría? No, en cráter, ¿no? Yes, cráter. Yes. Ah, yes. Yes, ah, sí, sí. Ah, sí, hay un cráter, parte del camino y parte de la ruta de la calle y parte de la vereda. No hole, no bomb car. No apareció cráter en la calle, no había coche bomba. Ahora bien, al supuesto kamikaze combatiente de Hezbollah, del cual habla el militar israelí, pronto le pusieron nombre y apellido, pero sus familiares, al enterarse, informaron que se encontraba en el Líbano a la fecha del atentado y además murió en combate en el Líbano 2 meses después. Y nadie sugirió otro kamikaze. Y claro, aunque uno no sea técnico, dice, ¿cómo es posible que un coche bomba que llegó a una puerta produjo el derrumbe de un edificio y atravesó las paredes y deflagró casi 40 metros y enfrente del edificio los balcones quedaron intactos? O sea, es como que hubo una especie de explosión acotada, diciendo la explosión tiene que ir para un lado y no para el otro. Una cosa totalmente absurda, porque si uno ve las fotos después del atentado, excepto roturas de vidrios y alguna esquirla, los balcones, toda la parte de enfrente quedó intacta. Es decir, por otro lado, una pericia puede ser hecha añicos o refutada por otra pericia de gente supuestamente experta. Las pericias, tanto de la embajada como de la AMIA, hecha por los ingenieros, jamás fue refutada nada más que con palabras, con declaraciones, con la autoridad que puede tener una representación diplomática, como la Embajada de Israel, y la autoridad que pueden tener dos entidades de la comunidad argentina, de la comunidad judía argentina, que son la AMIA y la DAIA, que reaccionaron violentamente. Y esa es otra de las cosas que me llamó la atención. Porque cuando uno está muy seguro de algo, no tiene por qué reaccionar violentamente. Señores, esta pericia está equivocada, vamos a hacer un nuevo peritaje, llamemos a expertos internacionales. Nunca se animaron. ¿Por qué? Es que pericias fundamentales, caso la embajada y caso la AMIA, que demostraron que no hubo coche bomba, fueron permanentemente desacreditadas por la comunidad judía y por la embajada de Israel. Y yo no creo que ni una embajada ni una comunidad puede desacreditar una pericia hecha por científicos. Lo que pasa es que, claro, el hecho de decir que hubo una implosión era romper el relato oficial. También intervinieron al más alto nivel en los sucesivos juicios. Así, por ejemplo, el caso más escandaloso. Un supuesto fiscal israelí llamado Eldad Gafner llegó en 1995 y consiguió, con sus credenciales, 3 entrevistas ilegales con el detenido Carlos Alberto Tel Yeldin, supuestamente vendedor del supuesto coche bomba. El periodista Shlomo Stulsky pudo averiguar. El tal Gafner no era ningún magistrado, no era ningún fiscal, israelí. Shlomo Stulsky es un argentino israelí, corresponsal de Clarín en Tel Aviv y colaborador del periódico Nueva Acción Argentino. ¿A qué vino, pues, este agente secreto enviado con credenciales falsas por Israel? Pues a exigirle al detenido Tevi Eldin una confesión que tomara rango de prueba. Tevi Eldin se comprometió a acusar falsamente al comisario Rivelli, de la policía bonaerense, como cómplice en la compra del supuesto coche bomba. Pues bien, en este video lo que se ve y se escucha es lo siguiente. El juez Juan José Galeano le ofrece a Tevi Eldin $400,000, nada menos, para que declare en contra del comisario Rivelli y el delincuente acepta el arreglo. ¿Y de dónde salió tan alucinante video? El juez Juan José Galeano había recibido esta suma de la CIDE, los Servicios Secretos Argentinos, a las órdenes del ministro de Interior, Carlos Corach, a su vez autorizado por el presidente Menem, con conocimiento de Rubén Beraja, quien lo reconoció ante la prensa, y tenía que rendir cuentas de su gestión. Así que él mismo organizó la filmación. Pocos días después, el abogado del comisario Rivelli, que estaba preso entonces, se apodera del video tras un asalto audaz a la caja fuerte donde estaba guardado. Por cierto, aquí vendría bien otra película de acción, mas no de ficción, pues como se acaba de ver, están todas las pruebas habidas y por haber. Fue el periodista Jorge Lanata quien mostró el video por televisión, causando un escándalo que ya se pueden imaginar. Y el comisario Rivelli salió libre de toda culpa. Había un ingente tráfico de droga. Concretamente, los carteles colombianos vendían la droga en Europa, supongamos, y en Estados Unidos. Ese dinero hay que lavarlo. Ese dinero se lavaba en gran medida a través de bancos en Panamá, por ejemplo, donde dominado por banqueros judíos. Probablemente, no tengo pruebas concluyentes, pero muy probablemente el propio Beraja fuera uno de los lavadores de este dinero en Panamá, donde él tenía un banco. Hay momentos donde este flujo de dinero se corta. Ahora voy a dar un ejemplo claro que está vinculado directamente con la AMIA, o sea, con nombre y apellido, pero quiero decir, quiero explicar el mecanismo. Entonces se corta. Si uno tiene un negocio ilícito, a ver, si yo tengo contigo un negocio terrible que no lo puedo declarar, ya sea de tráfico de drogas o porque tenemos un banco de fotos pornográficas o con niños, cosas indeclarables, y yo te robo, tú no me puedes denunciar en los tribunales. Entonces me vas a poner una bomba en mi casa donde yo vivo. Verifica bien que yo no esté, porque si no, ¿quién te va a pagar? Había una reunión que tenía que hacer el Shin Bet, el Servicio de Seguridad Israelí, regional, o sea, el Shin Bet de todas las embajadas de toda Sudamérica, y a último momento se levanta y se la lleva al Sheraton. No lo digo yo, lo dijo el canciller de entonces, Guido Di Tella. O sea, quiero decir, está lleno de hechos que sugieren de que de una manera u otra se retiró. ¿Por qué? Porque el mensaje era paguen lo que deben, y para paguen lo que deben, la gente que decide tiene que quedar viva. Lo que sé concretamente es que había una operación antes del atentado a la Embajada de Israel en los años 90, había una gran operación de los norteamericanos, no para acabar con el tráfico de drogas, sino para tratar de recuperar parte del lavado, que se llamaba hielo verde, ice cream, y que en el caso de Lamia es clarísimo la vinculación con el narcotráfico. Bueno, a partir de ahí hay un acuerdo entre los que ponen la bomba y los que la reciben. El acuerdo es desviar la investigación, que se mantenga en privado, que no se sepa cuál es el reclamo ni cómo se va a satisfacer. O sea, tomar a todo el mundo que está fuera de eso de tonto. Bueno, esa es la historia. La voladura de la embajada, la forma como colapsó. La voladura de la AMIA, la forma como colapsó, tiene un antecedente directo, que es la voladura en el año 1946 del Hotel Rey David, comandancia del gobierno militar británico en el mandato de Palestina, antes de la creación del Estado de Israel, que lo llevó a cabo un grupo terrorista de nombre Irgun Zvi Leumi, dirigido y conducido por y armado por Menachem Begin, que luego sería primer ministro del Estado de Israel. Y hay otros atentados parecidos que lo cometieron otros terroristas guerrilleros sionistas, como Yitzhak Shamir, que también luego terminó siendo primer ministro del Estado de Israel y había matado al conde Folke Bernadotte, enviado de la ONU en el año 47, justamente para hacer una partición de Palestina entre el Estado judío y el Estado y un Estado palestino, y el terrorismo sionista lo asesinó. Con lo cual, en realidad, hay un antecedente terrorista de los dos atentados de la Argentina y apuntan directamente al terrorismo sionista de los años 40 y los años 50. Uno tiene que ver, en cierta forma, la cronología dentro del cual venía ocurriendo esto. Había una lucha, yo lo llamo una lucha intestina dentro del propio Estado de Israel, para frustrar toda tentativa de paz. El último primer ministro realmente honesto que tuvo Israel fue Isaac Rabin, que ya había subido al poder, Partido Laborista, y él seguía avanzando. Era un militar, héroe de la Guerra de los Seis Días, un hombre de enorme prestigio dentro y fuera de Israel. Él siguió avanzando con esta búsqueda de una paz definitiva. Insisto, se llamaba canje de territorio por paz, siguió avanzando. Y la ultraderecha lo seguía boicoteando. Y creo que uno de los temas que los volvió locos, por así decirlo, fue que finalmente autorizó Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, que retornara después de 27 años de exilio y hacer Arafat a Palestina. Eso se produce con bombos y platillos, con una gran celebración por parte del pueblo palestino, el primero de julio de 1994. 16 días después se produce la voladura de la AMIA en circunstancias muy sospechosas. Una AMIA que entonces era pro-Rabin, era pro-Partido Laborista, veía con simpatía o con agrado este buscar la paz con los palestinos como una forma de resolver, sino lo que ya hoy se transformó en la inviabilidad del Estado de Israel. La oposición de la ultraderecha, violenta, en contra de la paz que buscaba el primer ministro Rabin, al no poderla frustrar, tiene su pico, su punto máximo, su clímax, el 5 de noviembre de 1995, un año y tres meses después de la voladura de la AMIA, que fue cuando el primer ministro Rabin fue asesinado en la vía pública en Tel Aviv, no por un neonazi, no por un fundamentalista musulmán, sino por un fanático de la ultraderecha del movimiento de los colonos ilegales sionistas israelíes, un joven de 24 años que se llamaba Amir Igal, que incluso estaba conectado a través del hermano con el movimiento de los colonos y con el Shin Bet, que es la Organización de Seguridad Interna del Estado de Israel, que había sido totalmente desarticulada y rearmada por Rabin porque veía que se había convertido en un Estado dentro del Estado, un poco como el Mossad también. Y fíjate una cosa, que de 1996 en adelante, que el laborismo jamás volvió al poder, pudo volver al poder en Israel. En el nombre de Dios, gracias al Santísimo Misericordiosísimo, 1983, viaje a Argentina para conocer a los musulmanes. En verdad, fue eso que me invitaron la comunidad islámica para visitarlos. Querían que un sheikh, un religioso, vaya a visitarlo. La comunidad islámica viene de Asia casi. Hay turcos, hay iraníes, hay libaneses, hay suríes, de todo están. Ellos viajaron en la Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Mundial, cuando había problemas en Asia. Quedamos casi hasta 2000, cerca de 2000, 1998. Yo estaba en Buenos Aires, nosotros hemos escuchado, cuando estábamos en la mezquita a Tuhir, que había una explosión. Y yo recuerdo que en el mismo momento dije a mi familia que miren, escuchen qué es el tema, y después que dijeron que fue una atentada a AMIA, Y casi pienso, una hora después, era Canal 9 que dijo fue Irán, sin investigar, sin conocer los motivos y quiénes hicieron, acusaron a Irán y nosotros fuimos después acusados. Cuando nos enteramos, primero no sabíamos qué era. Yo pensé que había sido un escape de gas, no tenía ni idea, pero después me olvidé. Pero cuando llegué y vi la televisión, ahí nos enteramos. Lo condenamos inmediatamente, llevamos a las radios, llevamos a la institución judía. Y después, a la noche, cuando vi que venía como la onda expansiva, digamos, de propaganda hacia la comunidad nuestra, entonces organizamos una conferencia de prensa al otro día. Vinieron los musulmanes todos, o sea, sunnitas, chiitas, de todas las extracciones. Y allí nosotros dijimos que condenábamos el hecho, que nos solidarizábamos con las víctimas del atentado terrible. Yo iba a las casas de ellos, conocía a ellos, vivía con ellos. La zona que vivían, hasta al lado de nosotros hay una casa judía. Nosotros nunca tuvimos problemas. Cuando ya también yo estaba en Argentina, Consejería Cultural de Irán, hemos alquilado de un judío y teníamos buenas relaciones con él. Entonces nosotros no tenemos rencor, odio hacia judíos. A los asesinos, a los malvados, a los opresores. Y la verdad que este tema de Amia es un tema que si hay una justicia libre, hay abogados libres que nosotros ponemos, seguramente ganamos el juicio. La justicia argentina nunca me llamó. Además que la justicia argentina sabe que no tiene razón contra Irán, porque la Cancillería argentina de una forma, cuando yo estaba como Guido Viterbo, que era el canciller, siempre casi escapaba del tema, porque sabía que aquí no hay, no es Irán, no es algo real. Mismo James Chick, el embajador de Estados Unidos, dijo no fue Irán. Argentina vive un proceso de decenas de años de tremenda, digamos, dependencia de los poderes mundiales, sobre todo Estados Unidos, Occidente, digamos, Europa, Israel. Y evidentemente la Argentina no estaba preparada para una cosa de esta envergadura. Entonces se dejó llevar por las presiones, por los puntos de vista, por los datos que acercaban a la inteligencia argentina, a las centrales de inteligencia norteamericana e israelí, y prácticamente se repetía lo que ellos decían. Y fuimos perseguidos, fuimos nuestras personas mayores, todos convocados a la justicia por horas y horas de declaraciones, a veces con un trato no bueno. Realmente eran muchas las presiones, la gente sufrió mucho, nos seguían por la calle, nos seguían a veces armados. Pusieron una bomba en la mezquita en el 2001, que nosotros nos quejamos, nos recibió el presidente de la Rúa y planteamos que esto era producto de toda esa, digamos, falta de defensa que nosotros teníamos de parte de los organismos estatales. Habían puesto una bomba en la mezquita Tobí. Habían hecho amenazas a nuestro encargado del negocio. No solamente amenazas. Cuando el Ghulam Ali, Rajabi Yazdi, el encargado de negocios, con su mujer va a una plaza para a la tarde llevar los chicos al parque, un terrorista aparece y dice baje el vidrio del auto. Entonces baja el vidrio del auto, él toma pistola al corazón y después dice chao para siempre. Fue el herido, pero pienso Dios quiso que quede con la vida. Esta bala no tocó al corazón, sino que bajó a los riñones y después vino a la pierna, hasta ahora está en la pierna de él. Yo pregunto, ¿la justicia argentina qué hizo cuando Carlos Queiroz vino a visitarlo, cuando las autoridades vinieron a visitarlo? Nos prometieron que nosotros vamos a capturar a este terrorista y vamos a juzgarlo. Hasta ahora, ¿qué hicieron? La justicia inglesa sobreselló al ex embajador Suleiman Pour de la República Islámica en Argentina, dijo que no había pruebas. Eso fue en el 2005, de entonces hasta ahora no se agregó prácticamente nada relevante. De modo que ya hay un estado generalizado en la Argentina de que esto que se vendió, esto que se dijo de Irán hacia la ligera, promovido por el Mossad, así además, no tiene realmente sustento. Porque cuando a Galeano presionan para dar 400 mil dólares a Tejeddin y además tratan de este nombre ponerlo como un nombre árabe islámico que no tiene nada a ver, también son fue enviados